Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos. Llegamos a un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Para esta semana vamos a estar haciendo contacto con Latinoamérica, con la República Bolivariana de Venezuela, también con Centroamérica allá en Panamá y con el Gualmapu, territorio ocupado por el Estado de Chile. No se pierdan este programa, soy Yelen Correa Ruau. Nos vamos a ir a Venezuela porque, como hemos venido retratando en otros programas, hay un avance del latifundio en contra de los campesinos y campesinas que vienen en un proceso de recuperación territorial, también de siembra, de utilizar la normativa vigente que existe en este país para utilizar las tierras ociosas. Esta vez vamos a contar la historia de lucha de algunos concejos campesinos del municipio Pedraza, esto es en el estado Barinas, en la región de Los Llanos del país. Tiene que ver con la ocupación del hato Las Mercedes. Tiene una historia esta ocupación, incluso tiene algunas medidas cautelares para que los campesinos y campesinas puedan darle uso y volver productivas esas tierras. Fueron días de tensión desde que se conoció la orden de desalojo de un juez agrario e incluso organismos de seguridad llegaron al lugar para amedrentar a los campesinos y campesinas que estaban resistiendo en el territorio que cuidan y el cual vuelven productivo también. Vamos a escuchar a Elda Espinosa y Pedro Alvarado, ambos integrantes de consejos campesinos. Pedro Alvarado además es constituyente ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela por el sector comunas y consejos comunales. Ambos dos son activistas del movimiento social y político Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela y ahora cuentan un poco, historizan un poco de qué se ha tratado este suceso. Sabemos en este momento que el desalojo pudo ser evitado y que los organismos de seguridad salieron del territorio. Escuchamos entonces este testimonio desde la República Bolivariana de Venezuela. Elda Espinosa, miembro del Consejo de los Consejos Campesinos y representante y militante de la Corriente PSU. Bien, en este sentido, darle a conocer a todos ustedes sobre los casos que hemos venido acaeciendo desde el día viernes acá en nuestro municipio de Pedraza, el cual pues hemos venido, sido parte de atropellos y que nosotros en esta etapa en la que la mujer hemos sido visibilizada en materia agraria, donde estamos defendiendo nuestro sistema de producción a nivel del Estado venezolano, hoy día nos están atacando. Exhortamos a todas las autoridades gubernamentales acá en el estado Barinas para que profundicen el tema de lo que es la defensa de nuestros derechos como mujer, como parte de este sistema de producción, como parte de estos consejos campesinos acá en el estado Barinas, del municipio Pedraza, específicamente de la parroquia Ignacio Briceño Méndez. Nosotros nos hacemos sentir en este territorio para una vez más defender nuestro legado y de allí parte pues en que estamos demostrando nuestro sistema de producción en cada uno de los consejos de campesinos y que más allá es que todos tienen conocimiento del trabajo que arduamente realizamos los campesinos y campesinas, trabajadores y labradores del campo. Habla Pedro Alvarado, coordinador de la Corriente Rural Bolívar y Zamora en el estado Barinas y constituyente del sector común y consejos comunales por el estado Barinas. Nos encontramos en el municipio de Pedraza, en la parroquia de Ciudad Bolivia, donde venimos acompañando a los campesinos por sus luchas por el derecho a la democratización de la tierra como parte legal comandante Chávez. Hoy hay una situación que se viene suscitando desde hace 72 horas en el predio de Las Mercedes del municipio de Pedraza en la parroquia Ignacio Briceño, un predio del cual ya lleva varios años en disputa, en lucha por regularización de tierra y donde hasta ahora el Instituto Nacional de Tierra a través de sus organismos no ha permitido concretar el rescate como tal, que hasta ahora está definido un rescate parcial por un predio que tiene alrededor de 14.000 hectáreas, que es latifundio, donde los campesinos, a través de 8 consejos campesinos, vienen denunciando 7.000 hectáreas para la producción de alimentos para el país. Bueno, si bien el día de antier sale una orden de desalojo por parte del juez Orlando Contreras, del municipio Sucre, el juez agrario, donde hasta ahora algunos cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional y la Guardia Nacional, se presentaron al predio, del cual han venido atropellando, violentando los derechos humanos de los campesinos y campesinas, niños, ancianos y hasta mujeres embarazadas que han venido privando libertad. Nosotros desde la Corriente denunciamos esos actos, ya que desde el 2 de agosto del año pasado se hizo un acuerdo con el gobernador y todas las autoridades donde se construyó una mesa que se denomina la mesa agraria, donde están todas las instituciones, donde el gobernador tiene su enlace, donde los campesinos también pusieron a sus voceros, de manera que nos permita construir una política donde el tema de los campesinos sin tierra sea un tema tomado muy en cuenta para en estos momentos que la situación del país requiere más producción, más alimentos. Denunciamos categóricamente estos actos que permiten, en primer lugar, ante una necesidad del país que produce alimentos, campesinos. Nosotros, bueno, se han venido suscitando atropellos, han tumbado algunos ranchos, han destruido alguna producción que existe ahí. Y bueno, nosotros a través de todos estos medios públicos que no estamos de acuerdo y repudiamos toda acción que atente, que violente contra la paz, la soberanía y la gente, fundamentalmente a través de la violación de los derechos humanos. Nosotros por eso, desde aquí, desde Barinas, desde Pedraza, desde estos territorios donde hasta ahora, bueno, los campesinos han venido mostrando respeto a las autoridades, respeto a la constitución, respeto a la ley de tierra, del cual ya hay campesinos en el Predio de las Mercedes que tienen más de 3 años, ya son, si revisamos la ley, ya son pisatarios, del cual se merece regularización de la tierra. Entonces por eso decimos aplicación estricta de la ley de tierra. Saludos. Nos vamos a ir al sur, al Gualmapu, específicamente al Gulumapu, a Paillaco. Esto es porque el 22 de mayo inició el proceso impulsado por el gobierno central de Chile de la llamada consulta indígena. Busca generar legitimidad social para poder reformar la ley indígena y permitir de esta forma el arriendo y la venta de tierras mapuche, lo cual es algo que está prohibido por la ley indígena actual. El compañero Diego Vilches de Radio Curruf comparte un reporte sobre cómo se han dado desde que se lanzó la consulta indígena el 22 de mayo hasta la actualidad, mucho rechazo en las comunidades, directamente dejando solos a las autoridades que estaban gestionando la consulta, lo cual muestra un total fracaso de esta iniciativa por parte del gobierno de Piñera, que además era una iniciativa no vinculante de lo que deciden y plantean las comunidades indígenas. Una pantalla entonces para finalmente hacer lo que igual van a hacer, que es mercantilizar el territorio mapuche. Te escuchamos, Diego. Gracias, Ayelen. Desde Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf, reportando. Desde el 22 de mayo, el gobierno, de manera tozuda, ha querido llevar a cabo una consulta indígena no vinculante. Esto porque, a pesar de respaldarse en el convenio 169 de la OIT, que exige que se le consulte a los pueblos originarios respecto a los proyectos y a las leyes que tienen incumbencia en cuanto a su territorio, a su lengua y a sus derechos elementales, esta consulta no se realizó con previo acuerdo con respecto a los temas que se van a decidir en ello, como por ejemplo que se puedan poner en venta las tierras en arriendo o además en prenda. Esta ley ha sido ampliamente rechazada y ayer en Paillaco, en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, hubo un ejemplo donde las comunidades se manifestaron. Vamos a continuación con el audio y la lectura del comunicado que allí se dijo. Que yo no sé si procedemos a leerla o para de alguna manera informarles, les vamos a informar, digamos, cuál es nuestra posición en relación a esto. ¿Sí? Por tercera vez vamos a volver a leer esta acta. Dice tema, modificación ley 19.253, fecha 25 de mayo de 2019, que en cuanto al proceso de consulta indígena que está iniciando el Estado de Chile, respecto de la modificación a la ley 19.253, exponemos que, atendido al adverso escenario político que existe al día de hoy, señalamos enfáticamente que no estamos de acuerdo con que se modifique la ley 19.253. Ello, debido a que no existen las garantías que permitan el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. en especial los derechos que nos asisten en cuanto a nuestro territorio y tierra, que rechazamos toda modificación legal y normativa en general que amenace y o afecte nuestros derechos como pueblos originarios. Finalmente, se hace presente al Estado de Chile que el proceso de consulta indígena que está desarrollando en razón de la modificación de la ley 19.253 está viciado por conductas de mala fe y que nos reservamos el derecho a presentar las acciones legales que el derecho correspondan a fin de hacer prevalecer y proteger nuestros intereses como pueblos originarios. Paillaco, 25 de mayo de 2019, Asociación Paillaco Pucacagún. Eso. Bueno, Rufo Peñi, esas son las razones, ¿cierto?, que les damos a conocer a los representantes del Estado y a todas nuestras posiciones en relación a este proceso. Así que en este momento nosotros nos vamos a retirar. Así que le agradecemos, ¿cierto?, que hoy día haya venido, pero como señalaba en este momento, no hay ganas de decir que en este momento, ¿cierto?, la conversación será por finalizada y la misma conversación y esperamos que respeten, ¿cierto? Nosotros acordamos en este momento, la Asamblea acordó de que no hay posibilidad nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir, no hay ninguna posibilidad. Así como en Paillaco, en diferentes lugares y locales, sedes donde se ha dispuesto esto por parte del gobierno, se ha rechazado la consulta indígena. Incluso en Arica, durante esta jornada, se ha vivido una polémica situación, ya que al ser rechazada la consulta, Seremi de Desarrollo Social, Roberto Erpel, comenzó a reunir firmas de manera fraudulenta. Tanto para las comunidades como para el gobierno, esta consulta ha sido un completo fracaso. Sin embargo, de manera amplia, se está asistiendo a los locales para rechazar y manifestarse públicamente contra la venta de tierra mapuche y contra cualquier venta de territorio de pueblos originarios. Este ha sido el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, Gualmapu. Nos vamos a ir a Centroamérica, esta vez a Panamá, a hacer contacto con Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Tiene que ver con una situación muy similar a la vivida en Venezuela, la persecución, pero esta vez con fuerte represión hacia productores y productoras agropecuarias del distrito Barú, esto es en la provincia de Chiriquí, a 8 horas de la capital de Panamá. Se trata de un hostigamiento que vienen sufriendo por parte de autoridades policiales desde el 17 de mayo. Tiene varios días esta tensión que ha llegado a niveles de gravedad y preocupación el día 27 de mayo también, donde hay campesinos y campesinas heridas, con un conflicto que se ha dado entre los productores agrícolas y el gobierno sobre un terreno de 15 hectáreas ociosas pertenecientes al Estado desde el año 2005, pero el cual tiene más de 15 años de poseer y producir agrícolamente las comunidades de ese sector. Un contrato entre el Estado y la Vanapiña, filial de la multinacional Del Monte, es que aparece este intento de desalojo para que la empresa pueda hacer lo que el Estado no hizo desde el año 2005 y los productores y productoras campesinas sí. Escuchamos este reporte y nos mantenemos muy alertas porque en pleno desarrollo los productores y productoras agrícolas están resistiendo en el territorio y están recibiendo también la fuerte represión por parte del Estado de Panamá. En Panamá se mantiene la lucha de los productores del distrito de Barú contra abusos de autoridad por agentes de la policía y Transnacional Del Monte y su filial Vanapiña. El viernes 17 del presente mes, los productores del distrito de Barú fueron reprimidos y agredidos por las unidades de la Policía Nacional, como también de agentes antidisturbios. El hecho es debido a un conflicto social entre el gobierno y productores sobre un terreno de 15 hectáreas ociosas del Estado desde el año 2005, la cual tienen más de 15 años de poseer y producir agrícolamente, pero que ahora son parte de un contrato de concesión entre el Estado y Vanapiña, filial de la multinacional Del Monte. Desde el 21 de noviembre del 2018 se han dado hechos de hostigamiento y desalojo de estas tierras ubicadas en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, a 8 horas de la capital limeña, por orden de la juez de paz de ese corregimiento y confirmado por otras jueces de paz del distrito a solicitud de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, ANATI. Los productores han denunciado la complicidad del gobierno con la transnacional, así como la nefasta actuación de los jueces de paz